aparte estamos ahora en Formosa Capital, ya de vuelta de haber pasado por Ingeniero Juárez y por Las Lomitas. Estuvimos desde el martes registrando y viendo cómo viven las comunidades wichí, especialmente en Ingeniero Juárez. La verdad es que lo que vimos no nos gustó nada, lo que vimos nos dejó absolutamente conmovidos, porque obviamente trabajamos estos temas en la retaguardia todo el tiempo y sabemos que las comunidades viven muy mal, pero Ingeniero Juárez, que Ingeniero Juárez es la muestra de cómo podemos ser crueles como personas y como sociedad, porque la verdad es que la situación en la que están viviendo las comunidades wichí de Ingeniero Juárez es desesperante. Vimos pibitos tomar agua turbia, vimos personas que no tenían para comer, vimos un chico de 19 años, por ejemplo, al que valió la policía y que está tirado en una cama con una infección y no recibe atención médica. Subjetividades absolutamente destruidas por las condiciones materiales de vida. Y la verdad es que lo que queda muy muy claro es que Agustín Santillán está preso desde hace 80 días por intentar visibilizar justamente cómo vive su pueblo. Y lo que nosotros vivimos fue una intimidación, ya sabíamos qué iba a pasar. Es parte de lo mismo, es parte de lo mismo y de todos los intentos que hacen para que la voz de las comunidades originarias no se escuche por fuera de este territorio. Eugenia, ustedes habían ido ahí con la idea de hacer un registro audiovisual de lo que sucedía en ese lugar. Nosotros habíamos viajado, bueno, obviamente para tomar registro de lo que sucedía, pero también para con la finalidad de poder entrevistar a Agustín Santillán en la alcaldía de Lomitas, donde está detenido desde hace 80 días. Sí. Y para eso hicimos un pedido formal a través del juzgado y del abogado que presentó una carta, pero no recibimos respuesta en ningún momento, así que no pudimos entrevistar a Agustín. No se entiende por qué, también eso es una vulneración de derechos, obviamente, porque Agustín está preso pero no está incomunicado. Claro. Y obviamente cualquier persona que esté privado de su libertad, siempre que quiera ver a otra persona la puede ver. Así que eso también es parte de la misma vulneración de derechos, ¿no? Ni hablar. Y nos comentabas que, bueno, de alguna manera tuvieron que atravesar situaciones difíciles y preocupantes, ¿no? Nosotros ayer charlamos acerca del caso de Telam, por ejemplo, de que una pregunta incómoda también generó un despido. La vez pasada pasó algo similar con un periodista salteño por una cobertura con comunidades originarias. ¿Cómo se encuadra un poco lo que les pasó a ustedes y si ya están en camino de retornar para estos lares? Se marca, como les decía, en el mismo marco que la detención de Agustín Santillán. No se permite que se les dé voz a las comunidades originarias. Y en ese marco es que cualquier persona que quiera registrar, que quiera hacer visible la situación, va a ser intimidada, porque la idea es asustarte y que no se pueda saber. La verdad es que desde que llegamos a Formosa nos advirtieron, y no te hablo de militantes populares ni de periodistas alternativos, el primer trabajador del aeropuerto con el que nos cruzamos nos dijo que no usáramos la cámara en la vía pública. Nos preguntó de qué partido éramos, le dijimos que ninguno. Él nos dijo: yo soy radical y les quiero avisar que acá no pueden filmar en ningún lado porque van a tener problemas, y si les pide y si los para la policía, no peleen, no sean tontos, déjenlo pasar porque tienen todas las de perder. Eso fue primera advertencia de una persona, de un trabajador que no es parte del campo popular, digo, no es una persona que esté acostumbrada a estas cosas. Claro, está completamente naturalizada. La verdad que lo que nosotros vivimos, a nosotros nos parecía medio, por momentos, hasta ridículo y grotesco, ¿no? Todo el tiempo camionetas de la policía rodeando el lugar donde estábamos entrevistando a las personas de la comunidad. Y después, cuando dejamos a la mujer de Agustín Santillán en el hotel, directamente en el hotel en el que ella trabaja, directamente llegaron hasta ahí miembros de la policía de Formosa a increpar a la dueña para preguntarle si ahí estaban alojadas personas de afuera. La dueña le dijo que no, le pidieron el registro de huéspedes, ella lo entregó y como vieron que no estábamos registrados, porque la verdad es que en ese hotel no estábamos parando, la amenazaron diciéndole que tenga muchísimo cuidado con las personas que aloja en su hotel porque iba a tener problemas. Y bueno, la verdad es que a partir de ahí, un ratito después nomás, ya evidentemente nos estaban siguiendo y buscando, y un ratito más tarde nos encontraron en el Hotel de las Lomitas, en el que sí estábamos parando, y nos tocaron la puerta de una manera muy ridícula, un tipo que intentaba vendernos terrenos en Formosa y que nos hizo un montón de preguntas. Nada, una cosa muy ridícula y de película, pero que en el marco de las cosas que pasan en Formosa no sorprenden para nada. Y nosotros decíamos, bueno, no, la verdad es que con nosotros no se meten, se van a meter con ellos, y eso era lo que más nos preocupaba. Y los compañeros de Formosa nos dijeron, no, no jodan, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado en la ruta, tengan mucho cuidado que no les tiren un animal en el medio de la ruta, vayan con cuidado, llámenos, no avisen el hotel si se van, o sea, como una cosa como de mucho cuidado para ellos, porque están acostumbrados a que acá no se jode. Durísimo, realmente, uh-huh. Eugenia, las condiciones para la práctica periodística y para la vida cotidiana, la organización popular, me parece, en esos territorios. Tremendo, tremendo. Sí. Y además, ¿no sabes lo naturalizado que tienen los compañeros de las organizaciones que laburan acá estas situaciones? Y sí. Es como que ya para ellos es parte del paisaje.